lo que estás hablando. No lo sabes. Tienes el alma delirando de tanta rabia. No encontrarás una mujer igual que yo que se rinda ante tus pies por un poco de cariño. No encontrarás una mujer igual que yo que se rinda ante tus pies por un poco de amor que tú le diste al amanecer. No voy.